mujercita, por lo que luces no hay un ser que te resista. Sufro por celos cuando miro tu hermosura, esta perfecta que escultura de mujer. El Dios del cielo que es tan grande y poderoso, que te ha formado pa' que me hagas padecer. Por tu carita y ese cuerpo tan glorioso, estoy luchando y en mis brazos te de ver. Lo que mi alma necesita, mucho he de amarte por tus cosas tan bonitas. Algunos tratan de alcanzar tu gran altura, pero tu dueño por fortuna yo lo soy. Es Dios del cielo que es tan grande y poderoso, que te ha formado pa' que me hagas padecer. Por tu carita y ese cuerpo tan glorioso, estoy luchando y en mis brazos te de ver. Con fe yo pido que mi Dios me lo permita, que solamente yo te bese tu boquita y me desvelo contemplando tu figura. Estás completa que me dura tu querer. El Dios del cielo que es tan grande y poderoso, que te ha formado pa' que me hagas padecer. Por tu carita y ese cuerpo tan glorioso, estoy luchando y en mis brazos te de ver. ser marinero, pa' cruzar el ancho mar y buscar a mi morena que me acaba de dejar. Cuando cruzaste el mar, me dolió mi corazón por el amor que te tengo, dueña de mi inspiración. Cuando paseo por la playa y que miro el ancho mar, me acuerdo de mi morena y comienzo a suspirar. Quisiera ser marinero pa' cruzar el ancho mar y buscar a mi morena que me acaba de dejar. Cuando cruzaste el mar, me dolió mi corazón por el amor que te tengo, dueña de inspiración. Cuando paseo por la playa y que miro el ancho mar, me acuerdo de mi morena y comienzo a suspirar. Así llegaste tú por vez primera, cubriendo con el llanto tu pasado. lograste al fin cautivar mi sentimiento, contándome el dolor de tu pasado. Mis lágrimas se unieron a tu llanto y entre tus brazos me olvidé de lo pasado. Después de darme todo tu cariño, también amor del bueno habías curado. Tus labios me besaron con delirio, hoy para siempre me has dejado abandonado. Como la flor que el viento ha marchitado, perdió sus hojas y su aroma se ha esfumado. También su amor de mi pecho se ha escapado, porque el destino su camino había marcado. Te ves muy liral al contemplarte, mis citas al soñar. Palabra de hombre que al mirarte me dominas, si te paras o caminas, yo por ti he de suspirar. Quiero besarte tus labios rojos, porque en el mundo para mí no hay otra igual. Quiero besarte tus labios rojos, porque en el mundo para mí no hay otra igual. Quisiera dejarte de mirar, pero eres firme y tengo que aguantar. Ya me dijiste que tu amor es cosa fina, que es espuma y en neblina que se puede resbalar. Quiero besarte tus labios rojos, porque en el mundo para mí no hay otra igual. Quiero besarte tus labios rojos, porque en el mundo para mí no hay otra igual. Quedo triste queriéndote abrazar, tú tan esbelta te alejas al andar. Por Dios te juro que tu cuerpo me fascina y la carne se me enchina, quiero la felicidad. Quiero besarte tus labios rojos, porque en el mundo para mí no hay otra igual. Quiero besarte tus labios rojos, porque en el mundo para mí no hay otra igual. Nadie me ha sabido comprender, solo he tenido que entre tinieblas implorándole a Dios una poca de luz y un poquito de amor. Dios mío, ¿por qué será tu santa ley así? Hay muchos que no te piden y tú les das. Y yo que te pido tanto, que estoy tan solo, no me has querido dar. We'll be right back. será tu santa ley así. Hay muchos que no te piden y tú le das. Y yo que te pido tanto, que estoy tan solo, no me has querido dar. Dios mío, no me has podido comprender. Engañando, ven a darme tu cariño. Yo sé que también me quieres y adorarte es mi destino. Ven a entregarme tu vida, vamos a darnos la mano. Olvida ya los rencores, con eso nada gana. Porque ríes y si lloras porque lloras. Y por eso te pido que nunca olvides el cariño que me tienes y me quieras mucho, mucho. Porque ríes y si lloras porque lloras. Y por eso te pido que nunca olvides el cariño que me tienes y me quieras mucho, mucho. Se va la embarcación, ya se va por vía ligera, se lleva a mi compañera, ay, la dueña de mi amor. No lloro porque te vas, porque te alejas. Lloro porque aquí me dejas herido del corazón. Al otro lado del río se va embarcación, despedida no les doy, porque no la traigo aquí, se la dejé en California pa' que se acuerde de mí. Al otro otro lado del río. Tengo una tienda en Unión con un letrero que dice: ya se va la embarcación. Tal como a Dios le pedí, poder echarte al olvido y siempre tener presente que gran cosa no perdí. Yo quisiera que mis ojos jamás volvieran a verte, y por eso es que te envío un adiós hasta la muerte. He sabido, es duro mi corazón, porque nunca tomo a pecho cuando muere una ilusión. Morir de qué serviría, por desprecio, por traición. Las cosas en esta vida, las cosas en esta vida, yo las tomo como son. Yo quisiera que mis ojos jamás volvieran a verte, y por eso es que te envío un adiós hasta la muerte. Te entrego mi canción, un recuerdo tendrás, un recuerdo de mí, de aquel inmenso amor. No olvides, corazón, lo que te quise yo. No me olvides jamás, el recuerdo de mí será mi bendición. El tiempo pasará y nunca olvidarás aquel sublime amor que vivimos los dos. Corazón.